esencia, fusionado con demencia para toda la competencia que mató con mi existencia. Regresé con más esencia, penetrando en tu conciencia, relatando lo bueno y malo de la delincuencia. En realidad lo he vivido, por eso es que te lo canto. Mi mundo es tan real como que Poncio Pilato lavó sus manos cuando su pueblo al diablo clamaba. Crucificaron a Cristo y su madre lloraba. Entonces dime quién. ¿Quién quiere ver su madre llorar cuando en el barrio lo suene? Dime, ¿quién quiere ver su madre llorando cuando en el barrio lo suene? Cuando contraataquen y en contra de ti disparen, entenderás que aquí existe mucha facultad de bragazamos, triunfamos, sufriré la condena, donde siempre cae un muerto cuando las pistolas suenan. El castigo pocas veces dejó en manos de Dios, para que de la próxima víctima el asesino no sea yo. Vamos pa' encima, con la humildad que es lo esencial para vencer. Vamos pa' encima, ni brujería ni envidia no puede detener. Llegó al día, él también con el batán, el DJ Black once again. Y si te obstina, como si nadie que desarrolle un tren. El ambiente solo es cuestión de tiempo para que el inocente quede abatido por los proyectiles. El resentimiento, todos están expuestos en el barrio. Guerrero para gatillar está expuesto, sin respeto a la vida, con el destino impredecible en una encrucijada, donde quitar una vida en realidad no cuesta nada. Luchar por libertad, nadie es culpable de la pobreza que agobia la mitad de la humanidad. La pólvora se quema, se percuta la bala, penetra el sistema, la sangre se derrama. La presencia impacta por el porte de delincuente. No te confundas, son seres arrollados por un lince. Práctico, sencillo y simple, de mente indetenible. Productos inservibles, son la forma que pisa la suela de mis zapatos. Un sordo mudo tiene más sol que ustedes, parranda de novatos. Tontos, incrédulos, de borregos nefastos. Quieren firmar que son calles, y a la final, en la mafia son novatos. Pastor, yo. Soy como bala, que pistola dispara muy aceleradamente y te traspasa la cara. Dime quién dice algo, pues nadie dice nada. Cuando el criminal es malo, la gente muere callada. Que se dispara una bala, que se irá a otra persona. Tras que apunta y se jala, sin tirar toalla a la lona. Desangrando su cuerpo, una madre llorando en llanto. Al no poder levantarlo, sintió un inmenso quebranto. Verlo en el piso tirado, se quebranta su alma. Con tan solo 12 disparos que salieron de un arma. Un asesino por contrato, mata, se va y no deja rastro. Asesinó a su mujer porque se fue a rumbear por un rato. Un olfato a muerte desagradable yo siento. Un artefacto deja muerto, será otro presiento. No creas que es mentira todo lo que te digo. Si canto de pistola y bala, o eso es porque lo vivo. Si canto de droga y sicario, o eso es porque lo vivo. Si no lo creo, te invito a sardiente para que seas otro testigo de mi rutina diaria. Como perro con mal de rabia, encerrado en mi válvula y nada cambia. Fe que me acompaña de todo lo malo que daña. De fosfolismo me agarra y buenas son mis hazañas. Casco de campaña para la guerra, pa' matar los hijos de perra que se empeñan en tirano y de los barros hablan tierra.